Hacemos una pausa en la música y reflexionamos. La Shekinah 103.5. Presentamos la devoción matutina para damas, de mujer a mujer. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida. Ricos espirituales, Efesios 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si cree en Cristo, es rico, ya sea que se dé cuenta o no. Por supuesto, me refiero a la riqueza espiritual, no a la material. Sin embargo, muchos creyentes viven como pobres espirituales, porque no creen lo que Dios les ha dado o prometido en su palabra. Si eso le describe, tome nota de la esperanza que se ofrece en el pasaje de hoy. Todo aquel que haya sido salvo por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, es santo. Este es un término que se aplica a todo verdadero creyente, lo cual significa que en quien pertenece a Cristo se ha apartado de este mundo para Dios. Y nuestro Padre quiere bendecir a sus santos por la unión con su Hijo, en Efesios 1:3. La fuente de nuestras bendiciones es Dios. No tenemos que esperarlas, porque Él ya nos las ha dado. La naturaleza de estas bendiciones espirituales y celestiales, las cuales enriquecen nuestro espíritu, sin importar lo mucho o poco que tengamos. Poseemos todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, aunque la plenitud de todo lo que ha prometido no será nuestra hasta que lleguemos al cielo. Quien nos bendice es Cristo. Todo beneficio divino nos viene por medio de nuestra unión inquebrantable con el Salvador, quien vive en nosotros y nosotros vivimos a través de Él. Cuanto más aprendamos a vivir en las bendiciones espirituales que están en el versículo 1 y 4, mayor será nuestra paz en medio de los problemas, la satisfacción en los momentos de necesidad y el gozo en nuestras pruebas. Y podemos esperar goces para siempre en el cielo con Cristo. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Devoción matutina para damas. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del Ministerio Son Salem para damas. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida. Seguimos disfrutando la programación de su radio preferida, La Shekinah 103.5. Nos puede contactar vía telefónica 261-4663-125.